VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por su sintonía. Les saluda Noelia Alfaro. Activistas y organizaciones agrupadas en la Federación Costarricense para la Conservación Ambiental denunciaron al gobierno de incumplir sus compromisos en materia ambiental, esto luego de que el ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, levantara la moratoria a la incineración de basura para generación de energía eléctrica. Gutiérrez avaló un reglamento que permite a las municipalidades desarrollar contratos con empresas que se dedican a esta actividad. La incineración de basura es un procedimiento polémico, prohibido en varios países de Europa y en gran parte del territorio estadounidense, por la liberación de agentes contaminantes en el aire y aguas subterráneas. Mauricio Álvarez, presidente de FECON, dijo que, lejos de resolver los problemas ocasionados por los desechos, esta técnica promueve el consumo y la generación de basura, en detrimento de actividades más beneficiosas para el medio ambiente, como el compostaje, el reciclaje y la reducción del consumo. Y ahora las municipalidades se ven ante un negocio, porque en los contratos, por lo menos que hemos visto previos, se les da una cantidad mínimo de desechos, que es un 1.000 toneladas. A partir de 1.000 toneladas se hacen rentable las plantas estas de tratamientos térmicos. Entonces estamos hablando que una comunidad promedio genera unas 50 toneladas, ¿verdad? Entonces una municipalidad promedio. Entonces estamos hablando de agregar muchísimas municipalidades e incentivar el consumo, y además la municipalidad que entre en este acuerdo va a tener que pagar vía tarifas toda lo que no llegue a producir. Vecinos y vecinas de comunidades como León Cortés, que se oponen a la incineración de basura, se organizan desde ya para impedir que la municipalidad implemente la técnica en su cantón. Por su parte, el presidente de FECON dijo que revisarán la legalidad y constitucionalidad del reglamento avalado por el ministro de Ambiente. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Esto fue VN Noticias para hoy, viernes 10 de julio. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y, por supuesto, que siga en sintonía de IQ Radio. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.